Curso del gobernador de la provincia en el inicio de las sesiones ordinarias en la legislatura. Los trabajadores estuvieron manifestándose aquí en la esquina, habida cuenta de que hay un vallado muy importante que rodea prácticamente toda la manzana de la legislatura y parte de la casa de gobierno. Esperaron unos minutos y ahora ya se están encolumnando para salir en un ratito nada más, seguramente en movilización por las diferentes calles del centro de la ciudad. Hay una bandera que es la que encabeza la movilización, que dice unidad de los trabajadores para frenar el ajuste, una bandera que está siendo sostenida por los diferentes referentes sindicales: Rodolfo Aguiar, Pablo Barreno, Jorge Molina, Patricia Cetera, Adriana Saber, son algunos de los referentes sindicales que están hoy aquí acompañando lo que es este reclamo de los trabajadores, que busca de alguna manera hacer oír el reclamo y, como dice la consigna de la bandera, tratar de frenar el ajuste. Sí, Walter. Sí, sí, estábamos escuchando la descripción, pensamos que por ahí te estabas acercando a algún referente o algo, pero estábamos escuchando claramente la descripción y se escuchaban los bombos de fondo, por eso no queríamos interrumpirte, sabiendo que por ahí el retorno es complicado. Sí, sí, no se escucha mucho, estábamos tratando de ver de la posibilidad de hablar con alguno de los referentes, pero bueno, ya ahora están a punto de comenzar la movilización. Estuvieron aquí escuchando parte del discurso en lo que ha durado, y luego, bueno, ahora están encabezando ya la movilización. Va a ser imposible ahora poder hablar con ellos porque están muy cerca de los bombos y de los redoblantes, y además está a punto de comenzar la movilización, que entendemos va a recorrer diferentes calles de la ciudad, y no sabemos todavía si va a finalizar en Paz Altina, que era en principio el lugar de convocatoria de las dos CTA para las 10 de la mañana. Luego esa actividad se reprogramó a partir del acampe que hizo ATE aquí en la esquina de Belgrano y San Martín, claro. Y que todos estaban llegando aquí hasta esta esquina, y a esa hora más o menos finalizó el discurso del gobernador, las 10 menos cuarto exactamente, y estaban todos aquí escuchando y reclamando en la esquina de San Martín y Belgrano, y por ese motivo es que no se produjo la concentración finalmente allá en la Plaza Altina como estaba previsto de alguna manera, y se había organizado desde las dos centrales de trabajadores. Va a coincidir, si termina ahí, va a coincidir justo con la apertura de sesión en el Consejo Deliberante del Intendente. Claro, ahí frente a la Plaza Altina, el Consejo Deliberante a partir de las 11 de la mañana tendrá el acto de apertura de sesiones ordinarias. Así que seguramente más o menos a esa hora, entendemos, en caso de que finalice allí, va a ser la protesta de los trabajadores de la OCE, de la OCE. Está en este momento conversando Marcelo Nervi, Rodolfo Aguiar, Jorge Molina, Pablo Barreno, tratando seguramente de organizar lo que va a ser la movilización, y luego entendemos un acto en donde se van a dar a conocer las consignas y los motivos por los cuales están en este momento movilizando. Ya comienza ahora la movilización por calle San Martín en contramano. Estamos frente al Departamento Provincial de Aguas en este momento. Aquí va la bandera que dice unidad de los trabajadores para enfrentar el ajuste. Y se está avanzando por calle San Martín en contramano para luego, entendemos, finalizar la movilización en Plaza Altina, o bien aquí mismo, donde seguramente se ha dispuesto un equipo de sonido. Bueno, Américo, volvemos en un ratito, ¿te parece? Entonces está comenzando la movilización. Las imágenes las estoy viendo en el Facebook de Radio Encuentro, la que posteaste hace unos 20 minutos. Ahí se ve claramente las distintas organizaciones que están movilizadas. Una postal que me hace acordar mucho de la época de cuando se abrían las sesiones de la época radical, digamos, de cuando se abría, cuando estaba Verano, estaba Sáez, que vallaban todo y que no querían ningún contacto con los trabajadores. Es lo mismo que está pasando ahora con Juntos Somos Río Negro. La verdad que es cíclica la historia, en este caso, del 1 de marzo. Aquí en la ciudad de Viedma. No sé si querés agregar algo más, si no volvemos en un ratito. Lo que no ha llamado, quiero agregar que lo que nos ha llamado la atención a muchos de los que venimos cubriendo este tipo de actos todos los primeros de marzo es el vallado de la legislatura de la provincia, algo que no se había visto, por lo menos yo no lo había visto en mucho tiempo. Y un vallado también en el ingreso a la Casa de Gobierno, algo que también llamó la atención a los dirigentes sindicales que han cuestionado, ¿no?, toda esta disposición de seguridad, que implica además no solo las vallas, sino personal policial que se ha pasado toda la noche. Sí, 200 policías afectados. Exactamente, a la espera de nada, de una movilización de trabajadores. Pero bueno, una situación bastante particular y curiosa que se ha dado este año, y no el año pasado ni en años anteriores, por lo menos que yo recuerde, aquí en la capital de la provincia, ¿no? El vallado de toda la manzana de la legislatura y también del frente de la Casa de Gobierno. Un vallado bastante particular porque es una media luna que rodea únicamente la puerta de la Casa de Gobierno. Y los efectivos policiales que, reiteramos, en muchos casos han pasado toda la noche esperando, o no sé, me imagino también en algunos casos, si se quiere, haciendo el aguante a la gente de ATE que también ha pasado la noche aquí frente a la legislatura. Volvemos en un rato, Américo. Muy bien, hasta luego.